Kalelkar, discípulo de Gandhi, compartía la habitación con un ingeniero que era ateo. Era este de la misma casta que él, pero dejó claro en la conversación diaria que era ateo y no creía en Dios en absoluto. Kalelkar observó, sin embargo, que aquel ingeniero recitaba todas las oraciones de la mañana y de la noche sin dejar ni una, incluyendo todos los ritos brahmánicos que el mismo Kalelkar hacía con tanto cuidado y fidelidad. Finalmente le dijo un día: tú dices que no crees en Dios y sin embargo yo veo cómo todos los días recitas las oraciones con regularidad infalible. ¿Puedes explicarme el porqué? Claro que sí, contestó el ingeniero ateo. Es verdad que yo no creo en Dios, pero si por acaso existe, quiero asegurarme bien. Si al final resulta que hay Dios, quiero tener las cuentas claras con Él. Y por eso le presento mis respetos a diario, mañana y tarde. Prudencia ante todo, ¿no te parece? Dios no se complace con ese tipo de adoración. Él no goza obligando a la gente a rendirle un culto por miedo o por las dudas. Si no crees, quédate donde estás y no hagas comedia. Más vale un ateo honrado que viva bien los valores humanos y no un creyente fingido. Al que no puede creer en Dios, Pascal le aconsejaba comportarse como si existiera y tuviera que estar sometido al juicio de Dios al final de la vida. Mejor colocarse en una posición segura de tal manera que, si Dios existe, no tenga que quejarse de su conducta. Pero esta no es fe, es una apuesta, un actuar como si. La fe, en cambio, como dice la carta a los Hebreos, es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Muchas personas, como sacerdote oí a gente buena que le cuesta creer, sienten una gran admiración por los que hemos recibido el don de la fe y la podemos aplicar en medio de nuestras fragilidades terrenas, ya sea en lo personal como en lo comunitario. A ellos les dije que si sentían eso, sinceramente, ya estaban deseando creer. Sabemos que el deseo es un comienzo. Los que recibimos el don de la fe, tenemos que alimentarla todos los días. Me ayuda para comprender esto la imagen de una plantita colocada en la maceta. Si la encierro sin luz, ni el agua apropiada, ni aire, ella poco a poco se irá muriendo. En cambio, si coloco la planta en un lugar con la temperatura adecuada, la riego, la cuido, ella se irá desarrollando y dará sus flores a su debido tiempo. De la misma manera, la fe tengo que alimentarla con lecturas espirituales, oraciones al Dios verdadero, y no a un fetiche inventado por la comodidad y otros medios que nos regala la Iglesia. La fe me lleva a un examen para corregir distorsiones de una espiritualidad errónea que pudimos cultivar durante la vida. Todo eso para vivir en clave de salud, la espiritualidad, que es una de las 6 dimensiones tan importantes de la persona. Se ha dicho que cultivar diariamente una sana espiritualidad es terapéutico. Nutre la vida del espíritu, de la persona, la buena salud y promueve la visión de trascendencia. Si de verdad nos interesa cultivar una vida sana, saludable, no podemos dejar de alimentar una auténtica espiritualidad. En este camino podemos poner los medios para hacerlo. No dejemos para más tarde lo que se puede comenzar aquí y ahora. Es necesario repetir muchos actos de fe libremente. Adaptemos la fe a nuestra realidad actual. Evitemos quedarnos con la fe de la catequesis de la primera comunión. Si bien ella era sincera, pero iluminaba a una persona pequeña. Ahora, si somos adultos, la fe ha de encender lo que estamos atravesando actualmente. Nos lleva a meternos de lleno en el aquí y ahora, con la conciencia de que Dios nos ama así como somos. Él poco a poco quiere llevarnos hacia la vivencia plena de la fe, que se debe celebrar festivamente en la liturgia, especialmente con la Eucaristía dominical. Y luego nos impulsa a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo en su Iglesia.